Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca, teléfono 97-800-38. Muy buenos días, tengan todos ustedes desde Ameca, Estado de México, los saludamos en este martes que empieza radiante, con mucho frío de inicio, pero según el servicio meteorológico se va a despejar. Bien, este programa llega a ustedes por Providencia de Amor, ubicada en Insurgentes número 36, Amecamec, Estado de México. Tiene sus sesiones los lunes a sábados de las 6 a las 7, de las 6 a las 7:30 pm. Como referencia nos dan abordar el Metro Zaragoza, me imagino viniendo de la Ciudad de México, se suben al metro allí en Zaragoza, llegan a Mecameca y se bajan en la avenida Boulevard Ixtapopo. Y en la esquina del lavado de autos, ahí vamos a encontrar Providencia de Amor para el servicio de la comunidad. Asimismo, nos hacen llegar este mensaje del Liceo Canadiense, que imparte educación preescolar y primaria. Nos comentan que es buena oportunidad para que conozcan ustedes el sistema educativo, que cuenta con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30, 14:30. Ellos tienen comedor y talleres de fútbol y básquetbol. Perdón, manualidades, club de tareas. Y el colegio se encuentra ubicado en la avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. Bien, pues hecho lo anterior, vamos a entrar en materia. ¿Qué les puedo platicar? La estrella fundamental en los medios de comunicación, y no porque lo merezca, es el, como él llama, self-called, el autodenominado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que verdaderamente ha hecho cera y pabilo de lo que ya, también self-called, de la autollamada diplomacia mexicana. No porque no tengamos diplomáticos de carrera, ni porque no tengamos gente muy profesional y realmente muy instruida en esto, sino porque los bandazos de un secretario de Relaciones Exteriores improvisado es a lo que los ha llevado. Bien, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sea como sea, nos tenemos que organizar. Tenemos que cooperar para sacar las cosas adelante. Esta cooperación es lo único que va a generar mercado interno y lo único que cuenta. Se está volteando a ver quién nos compra ahora, como pues si estuviéramos afuera de una estación de autobuses o del metro, suplicando que nos compren algo, porque ya no nos están comprando del otro lado, etcétera, cuando la solución la tenemos hacia adentro. Es decir, ¿por qué escasea el dinero? Pues porque simplemente no hay bienes y servicios que se ofrezcan a la comunidad. Comentábamos la ocasión anterior de lo espléndido que fue la cosecha pasada. Sin embargo, no tiene mercado. Sin embargo, las centrales de abasto están con problemas para vender todo lo que les llega. Cuestiones de que hay gente que necesita hasta fiar para salir de su mercancía y no hay un sistema nacional que pueda desarrollar esto. ¿Cómo se tiene que hacer este sistema? Pues ni hablar. Lo tenemos que hacer nosotros, porque yo no veo en el señor Ildefonso Guajardo ninguna intención de desarrollar ese mercado interno, y tampoco creo que sepan cómo se hace. Pero sin embargo, todos podemos vender nuestros productos y sobre todo consumir lo que tenemos. Señores, es una auténtica vergüenza que el productor nacional tenga que prácticamente regalar lo que produce y tengamos colas en los supermercados para adquirir bienes más caros y con una muy dudosa calidad. Voy a ponerles un ejemplo. Si nosotros vamos ahorita a cualquiera de nuestros mercados o centrales de abasto, vamos a encontrar alrededor de los 35 pesos el kilo de ejote. De un ejote de muy buena calidad, de un ejote que es menospreciado seguramente por mucha gente porque adentro trae frijoles. Evidentemente es la vaina del frijol. Estos ejotitos tan sabrosos, repito, están alrededor de los 35 pesos el kilo. Sin embargo, uno llega a una de estas tiendas muy exclusivas y en los refrigeradores ahí destinados a la mercancía importada, vamos a encontrar otros ejotitos que se llaman Guernica, que les van a garantizar que están bañados con agua destilada, como si eso significara algo. El agua destilada no tiene sales y eso no es bueno para los humanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente como somos 85% de agua, nos vamos a ir destilando nosotros también si tomamos ese tipo de agua. Pero volvamos a los famosos Guernicas, que repito, son ejotitos. Bueno, esos Guernicas están a 95 pesos la charolita, que tiene menos de un cuarto de kilo. Ahí vemos el absurdo y lo que se está sucediendo. Bien, vamos a un corte y continuamos después. Gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablarán cooperando. Regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Televisa dice que hay que evacuar ya. El gobernador dice que no pasa nada. ¡Yo ya evacué! La información no es de la radio, es de las personas. La Voladora Radio.

start singing, yeah, you come with that blah, blah, blah. What you want this time, boy? I wanna sing your song. Come on, boy, let's go. Choose your best song. All right. You don't love me. Let me tell you something. Oh, you don't know this thing. Don't tell me I don't know it. Oh, yeah. You don't love me. I know you won't. You don't love me. I know you won't. You won't quit me. Why don't you go? I know you don't love me. I know she don't love me. You don't love me. Don't love me. Everybody, what? You know one thing? What? Y'all gonna take my number away from me? Do you hear somebody talking? That's little Walter, he's jealous. Hey, come here, Walter. Let me hear what you gonna say. Gone and left me. But hear the cry. So far, so good. Lord, I love you. Baby, you don't care. Baby, you don't care. Oh, you just don't care. You just don't care. Baby, just don't care. Gracias. Este fue un corte de algo que después la llamaron la super super banda de blues, pero que en realidad fue lo que llamaríamos un palomazo, es decir, una improvisación entre varios músicos, en este caso de primer orden, que se encontraban en los estudios de una célebre, aunque no muy grande, estación de grabación de discos en los 60, se llamaba Chess Records en Nashville, Tennessee, y obviamente en Estados Unidos. Estos músicos eran Bo Diddley, Muddy Waters, Bo Diddley en la guitarra, Muddy Waters en la otra guitarra, Sonny Boy Williamson en la armónica, en la batería, quien después sería celebérrimo, músico de jazz, Jack DeJohnette, en el bajo Willie Dixon, y en el piano, pues el emblemático y para mí fundamental pianista conocido como Jelly Roll Morton. Bien, esto espero que les haya gustado mucho. Vamos a entrar en materia para platicar de cómo necesitamos cooperar. De verdad es importante, es fundamental. Tenemos nosotros que, pues para decirlo en términos coloquiales, se nos ha vendido la imagen de que es necesario ser gandalla, que es necesario ser un maldito para progresar en la vida, y esa es la imagen del presidente de Estados Unidos. No toquemos más cosas ahí, pero eso no es lo que lleva a ningún país a salir adelante. La cooperación, repito, es la parte fundamental, y aquí de nuevo nuestro exhorto para que compremos los productos. Tenemos nosotros algo que es fundamental, y que es cuando no tenemos el dinero o simplemente no conviene usar el dinero, lo que se ha denominado desde tiempos ancestrales, el trueque. En sí, la moneda no es más que una forma de trueque, solo que es un papel al que le damos un valor y con esa finalidad normalizamos, por decirle de alguna manera, todos los intercambios comerciales. El trueque es una cuestión de ocasión. Nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, en las ferias de los pueblos, en los tianguis. Vamos a suponer a un señor que le sobró maíz. Si ese maíz que le sobró va y lo vende al molino, pues se lo van a adquirir a un precio verdaderamente ridículo. Con ese poquito dinero el señor va a comprar un asadón que necesita, supongamos, y va a ir a la tlapalería, y en la tlapalería también va a estar caro ese asadón. Sin embargo, el señor voltea y ve que a un lado de donde está vendiendo su maíz, ve otro señor que está vendiendo implementos para la labranza y le ofrece sus costales de maíz, algo moderado, a cambio del asadón. El señor que vende estos implementos, pues le conviene. ¿Por qué? Porque iba a ser lo inverso, es decir, a la hora de ir a comprar el maíz se lo iban a comprar caro y a la hora de vender en la tlapalería sus asadones se los iban a comprar muy barato. En cambio, en esta forma de trueque encuentra la gente una forma muy, muy, muy, muy, muy sencilla y muy conveniente de adquirir los productos. Repito, la moneda no es buena ni mala. La moneda es como el que la trae. Los centavos son redondos, bueno, cuando existían. Las monedas son redondas, pues precisamente para que den la vuelta para arriba y para abajo. Bien, esto no solo sucede en estos términos. Vamos a suponer un periódico vende publicidad y una línea aérea X va y se quiere anunciar. Obviamente las tarifas son muy caras. Y ofrece boletos de viaje, ofrece algunas facilidades para que se pueda anunciar, y esto se llama trueque. Es, repito, una forma muy sencilla por la cual podemos salir adelante todos. Muchas veces, y esto es espantoso, ve uno parejas jóvenes que sienten que se les cierra la puerta, porque los salarios que obtienen son verdaderamente miserables, porque las cosas que se compran cada día están más caras y las rentas se vencen los servicios que tienen que pagar y todo parece hundirlos. Sin embargo, hay una forma por medio de la cual podemos nosotros implementar servicios y bienes a cambio de otros. Es decir, no es solamente el intercambio de dinero lo que nos va a poder sacar adelante. Vamos a suponer, y esto lo hemos visto muchas veces, yo recuerdo una familia que era muy, muy, muy presumida, muy llena de cuestiones, y resulta que detrás de esa presunción de la que tanto se engalanaban, el papá en realidad estaba muy, muy, muy endeudado y había hecho transacciones verdaderamente fraudulentas. Cuando el señor vio que ya no tenía para dónde hacerse, se suicidó y dejó a la familia prácticamente sin nada. En el inter que pues les habían dado para desalojar la casa, a la señora se le ocurrió hacer

La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Bien, pues teníamos aquí una plática por demás interesante con respecto al problema doméstico que estamos ahorita enfrentando. Y ese problema, que repito, en lo que nos habíamos quedado, se da por la falta de horizontes y por la falta de opciones que tiene la gente para salir adelante. En efecto, nosotros vamos a encontrar con que no sabemos la cantidad, pero mucha gente va a regresar a México. Se habla de que los van a apoyar, que les van a echar muchas ganas, que ahora sí. Pero la pregunta es, un país que no tuvo la posibilidad de darles oportunidades a estas personas, por lo que se hayan ido, ¿ya tiene la posibilidad de darles esa opción de futuro? Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho, ¿por qué? Porque dentro de las mismas variables económicas que tanto manejan y tanto festinan nuestros neoliberales jerarcas, ¿ya? Pues no encontramos ninguna mejoría. Es decir, llevamos 30 y tantos años en que el país esté estancado. Se habla mucho de Cuba, en donde por el bloqueo y lo que ustedes gusten, otros lo llamarán la dictadura, se estacionaron en los 50. Pero nosotros estamos estacionados en una economía en la que absolutamente no hay ninguna opción. Es decir, la idea es simplemente seguir en el camino y una economía en la cual nuestro sector primario, que es el que produce los alimentos, cada día es menor, y nuestro sector terciario, que es el del comercio y los servicios, cada día es mayor. Obviamente tenemos una producción estancada, que sería el sector secundario, y muy, muy, muy dependiente de lo que se produce en otros lados. Aquí hay una cuestión que es fundamental. El artículo 25 constitucional nos dice que hay un sector público, que es el gobierno, un sector privado, que es los particulares, lo que llaman la iniciativa privada, y un sector social. El sector social normalmente es menospreciado, normalmente no es tomado en cuenta, no sabemos si para bien o para mal, porque se ha generado en una forma absoluta. Vamos a ver por caso. Ustedes se transportan de muchas formas, y una buena parte de esas formas es un sector social que se ha autogenerado, incluyendo las mismas rutas de camiones. No podríamos decir, aun cuando hubiera asociaciones civiles, aun cuando hubiera una variable enorme de formas organizativas, la gente que anda en los mototaxis, en los bicitaxis, etcétera, etcétera, pues es gente como usted o como yo, que en un momento dado salió a ganarse la vida a como pudo. Los mismos mercados no son sociedades o asociaciones civiles en las cuales podamos fincar las cosas. Los mercados nacen y están ahí desde tiempos inmemoriales en una inconsciente colectivo que los desarrolla. Ahorita me viene a la mente, pues hace ya tiempo nos encargaron la administración y las ventas de la central de abasto de Tultitlán, colocada estratégicamente, millones de gentes de potenciales consumidores, pero pues simplemente no creció en ese sentido. Como organizaciones cooperativas nos decían que viéramos la forma en la cual pudieran llegar las personas a vender ahí, con todas las ventajas que les implicaba no entrar a la zona metropolitana de la ciudad. Y el caso, desde el punto de vista económico, es peculiar, se los voy a contar. Resulta que mientras que en la central de abasto en aquellas épocas, por 3.500 pesos, yo no podía rentar algo mayor que el ancho de dos guacales. Es decir, dos guacales, ese tamañito, era lo que podía yo usar en la central de abasto de la Ciudad de México, en Iztapalapa, sede Iztapalapa. Y por 3.000 pesos podíamos rentar en la central de abasto de Tultitlán una bodega de 100 metros cuadrados con opción a un tapanco que la convertiría en 200 metros cuadrados, con lugar para dos trailers, frente a andén, etcétera, etcétera.

llena de todos los servicios y que sin embargo la gente no se iba. ¿Pero qué creen? Que en el pasillo principal todo mundo vendía discos, todo mundo vendía celulares, laptops, etcétera, etcétera. Y esa central de abasto que se había pensado para surtir pues a los municipios de la parte norte del Estado de México, como era el propio Tultitlán, Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza, Tepotzotlán, en fin, Tultepec, todo eso que iba a beneficiar, pues no, porque nunca llegaron los productores, digamos, hablamos con la gente que vende la tuna y todos los derivados del nopal en toda la zona de Ozumba, en la zona de las pirámides, y simplemente no les interesó y acabaron como siempre han estado dentro de la central de abasto de la Ciudad de México. Repito, crear un mercado no es una cosa sencilla. Y sin embargo encontramos pequeños Oxxos, perdón, el comercial, 7-Eleven, etcétera, y ellos sí desarrollan ese tipo de venta. ¿Por qué? Porque están más apegados perdón, a lo que se está vendiendo comercialmente. ¿Por qué negarlo del lado de Estados Unidos? Este sí es un problema y es un problema cultural. Ya no tengo tiempo para meterme más a esta cuestión del intercambio de mercancías como fenómeno cultural. Les ofrezco, si no se aburrieron con esto, que lo veamos para la próxima sesión en la cual estaremos platicando. Y sí, finalmente hacer un comentario respecto a lo que son las leyes y las constituciones que se han puesto de moda. La constitución obviamente debe ser algo que implique los anhelos, las ideas de un pueblo determinado, hechas ley, es decir, a la hora que se escriben, se vuelven obligatorias. Ese es el deber ser. El ser es lo que hacemos todos los días. Si somos buenos o somos malos, es muy diferente a si debemos ser buenos o debemos ser malos. Si somos buenos o si somos malos, lo encontramos en el terreno de los hechos que realizamos todos los días. Pero cómo debemos ser, lo vamos a encontrar en la moral cuando es interna, cuando solamente implica nuestro ámbito muy personal de vida. Lo encontramos en la religión cuando implica una creencia y una trascendencia del ser humano, y lo encontramos en el derecho cuando es obligatorio. Es decir, ese deber ser puede ser interno, puede ser relativo a una creencia, o bien puede ser obligatorio. No diríamos puede ser obligatorio, debe ser obligatorio, porque si lo violo, lógicamente me voy a ser acreedor a una sanción. Este es el esquema en el cual encontramos las normas que rigen la vida de los hombres. Tenemos otro nivel que son los convencionalismos sociales, dentro del cual pues la sanción la vamos a encontrar en lo que conocemos como el ridículo. Obviamente cada quien va a colocar las cosas como suceden, y vamos a encontrar que en estos momentos hay gente que está haciendo el ridículo en una forma generosa y para regalar a todo mundo. Bien, repito, esa constitución tiene los anhelos de todo mundo, se escribe y entonces se vuelve ley. Pero esa ley será posible en la medida en la que la desarrollemos. Y desarrollar esa ley es un fenómeno cultural. La propia ley es un fenómeno cultural que encontrará la sanción del pueblo y la cumplirá o no la cumplirá de acuerdo a lo que esté sucediendo. Vamos a poner un caso. El artículo octavo del Código de Comercio en aquella época establecía que los comerciantes deben de llevar sus operaciones en libros que tienen que escribir a mano personalmente. Pues simplemente ya ahorita no habría quien llevara los libros a mano. Y si voy a Hacienda a llevar mis libros hechos a mano, me van a correr. Es decir, es una disposición que aunque esté en la ley, pues simplemente ya no la cumplimos. Y hay pues una variedad de disposiciones. Cuando hicieron aquel célebre puente en Lagos de Moreno, el presidente municipal muy orondo fue a inaugurar el puente, pero el problema es que no había río. Y la gente seguía cruzando por ahí, pues muy contenta, hasta que el señor presidente municipal tuvo que sacar y poner un letrero que era la ley, ¿no? Y decía, este puente se cruza por arriba, porque pues simplemente la gente no acataba el hecho de que ya habían hecho un puente y se tenía que poner ahí. No muy lejos de aquí también había un letrero en una presidencia municipal en donde decía, el que tenga burro que lo amarre y el que no, pues no. Repito, ese es el problema de las leyes, el problema de la normatividad cuando no son cumplidas. Vamos a tener mucho de qué hablar con respecto a esto que parece algo curioso y nos vemos en la próxima sesión, espero, para que hablemos acerca de la cultura en el intercambio comercial. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.